Y hoy en esta tarde, hermanos, yo sé que es una grande bendición. Ustedes van a conocer a nuestro hermano Tomás. A él les digo, de muchos años atrás, les estoy hablando de casi 35 años que tenemos de conocernos, ¿verdad? A veces las distancias de tiempo se van rápido y no había habido la oportunidad de habernos visto nuevamente. Pero hoy en esta tarde, hermanos, yo sé que el Señor trae palabra. Yo espero que estemos atentos a ella porque Dios es un Dios de propósitos para nuestras vidas. Y le podemos decir a nuestro hermano que Dios le bendiga. Amén. Que sea bienvenido en el nombre del Señor. Y hoy, en esta tarde, pues Él nos va a compartir la palabra. Amén. Bienvenido, hermano Tomás. Está usted en el territorio del Señor. Ay, usted sabe. Gracias. Dios le bendiga, ¿eh? Ya. Dios les bendiga, hermanos. En verdad, tenemos muchos años de conocernos. Ahorita que pasó su hija de la hermana a cantar, me recordó cuando la hermana pasaba y cantaba y no, eran unas bendiciones gloriosas. Qué tiempos esos cuando iniciamos. Dios derramaba su gracia sobre nosotros de una manera impresionante. Y lo sigue haciendo en realidad porque, miren, somos hijos de un mismo Padre espiritual y de un mismo Padre celestial, ¿verdad? Nuestro Padre espiritual, pues, se fue por un lado, nosotros agarramos por otro, como suelen hacer los hijos, en lo normal. Ya ve que en los hijos también, de repente tienen que irse a otro país incluso. Y así pasó con nosotros, unos por un lado, otros por otro. Y hasta que me sorprendió ver a la hermana con algo que llevaron, que por cierto, fue de bendición, que Dios les bendiga por el esfuerzo que hicieron, porque pues dieron algo que fue de provecho. Dios les bendiga. Comentábamos ese día que Dios hizo unos milagros conmigo. Hizo dos milagrazazos. Y me pedían las hermanas y el hermano que fue que si se podía venir a testificar. Y le dije que sí. Que se programara solamente, y aquí estoy para comentar parte de esos grandes milagros que hizo Dios. Pero vamos a una cita, vean el Salmo número 40, por favor. Nos ponemos en pie en reverencia a su palabra. Y miren lo que dice, solamente el verso 1. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Oremos. Maravilloso Dios, dueño de todo, lo visible y lo invisible, que haces maravillas sobre tus hijos, que muestras tu gracia sobre los que confían en ti. Gracias, Señor, que nos das ese privilegio de tenerte en nuestros corazones, de haber llegado a nuestras vidas para poder exaltarte y bendecirte como tú te mereces, porque tú eres digno, digno de que cada uno de los que te amamos te podamos bendecir y hacerlo con todo el corazón, porque en cada uno de nosotros has mostrado tu gloria, porque en cada uno de nosotros, Señor, has puesto tu amor. Gracias por ello. Gracias, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que esté en este lugar, que Él sea el que nos maneje, que Él sea el que nos mueva, que Él sea el que haga que la palabra llegue al corazón. Y también, mi Dios, que me tome a mí, y si hubiere algo desagradable en mí, quítalo, para que esta palabra salga limpia y pura. Padre, lo pido en el nombre de Jesús, a quien sea la honra y a quien sea la gloria. Gracias, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Qué grande nuestro Dios. Esta palabra que acabo de leer, Dios la dio en Guatemala. me hicieron un favor de mandarme mis hijos a Guatemala, pero cuando me mandaron nosotros teníamos una auditoría. Esa auditoría había llevado 3 años con un abogado fiscalista, y ese abogado fiscalista perdió primera instancia, segunda, tercera, y no sé cuántas instancias haya, yo desconozco de eso. Perdió hasta el amparo, perdió todo. Me llamó para decirme justamente esto. Me dijo: se perdió todo, don Tomás. Dice, y ya no hay remedio. Pero no se preocupe, me dijo, la casa la puede recuperar, porque estaba la casa en garantía. Dice, mire, se va a rematar la casa en 15 días y se va a rematar en 700,000. Cómprela. Si no tuve para pagar 400,000+, voy a pagar 700,000. Y gracias a esa noticia que me dio, adquirí la diabetes. En ese momento se me subió el azúcar y fue cosa tremenda lo que pasó ahí conmigo. Bueno, cada día que pasaba era terrible, porque sabía yo que nos iban a sacar de la casa. Sabía yo que ya no había remedio, porque no tenía yo el recurso. Que nos van a sacar. ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿A dónde nos vamos a ir? Y lo tremendo era, ustedes saben que una mujer, pues defiende su casa y ahí tiene muchos recuerdos. Y yo sabía que si nos íbamos de la casa, mi esposa moría. Yo lo sabía. ¿Puedes dar tantita agua, hermano? Era tremendo. Cada día que pasaba era triste. Ya no dormía. Gracias. Ya no dormía, estar pensando cómo se le iba a hacer. Y de repente mis hijos me salen y me dicen: tenemos un viaje para usted, para Guatemala. Por cierto, me sorprendieron porque después de un culto me dijeron: hay un problema, dice. Suba arriba, a donde estuvieron, hermana. Dice, suba arriba, dice, porque hay un problema y necesitamos que lo arregle. Bueno, señor, dije, pues ustedes saben que los cristianos de repente por ahí batallan. Subí y dije, Señor, pues vamos a ver qué hacemos. Y no me llevé una sorpresa, porque había como 20 hermanos. Y me dice uno de mis hijos: mire, todos ellos participaron de un viaje que le preparamos para que se vaya a Guatemala. Le digo, pero no, ahorita no. No, no, ya está todo listo. Ya está el boleto de avión, ya está el hotel, ya está todo. Ay, Señor. Pues me fui. Pero todo el viaje en el avión pensando, dije, ¿cómo le voy a hacer, Señor? ¿De dónde voy a agarrar tanto dinero? Nos van a quitar la casa. Y así llegué a Guatemala. Llegando a Guatemala me dijeron: hermano, su hotel es el Tikal Futura, un hotel de 5 estrellas. Y le dije, no tenía yo ánimo de nada, y además yo nunca he estado en lugares así especiales. Le dije, a mí llévenme a un hotelito que tenga 4 paredes y si es posible un petate, y ahí soy feliz. Y se me llevaron a un hotel sencillo. Estuve en ese hotel triste, porque dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Estoy aquí disfrutando, según yo, y allá el gran problemón. Así estaba yo cuando tocaron la puerta. ¿Qué hay? Abro la puerta y es un hermano. Pero un hermano que para mí solamente fue una, ¿cómo les diré? Como figura de un ángel, porque nadie sabía dónde yo estaba. Sabían que iba yo a estar en el Tikal Futura. Total, llega ese hermano y me dice: hermano, todo se va a resolver. Dios está con usted. Le dije, amén, hermano. No se preocupe, Dios tiene la solución. Y se fue. Y yo me quedé igual, ¿no? Dije, Señor, ni siquiera analicé, porque estaba yo tan presionado que ni siquiera analicé de quién había ido a verme. Por cierto, ya tuve un contacto con ángeles. Se subieron a mi carro dos ángeles y hablaron conmigo y me dijeron muchas cosas. Y ese día, quien fue, hasta después descubrí que fue un ángel también. Pero bueno, después de que se fue, me postré en mi cama allí llorando y le dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Soy tu siervo y te sirvo, ¿y qué voy a hacer? En eso viene la palabra de Dios y me habla y me dice, abre en el Salmo 40. Y abrí en el Salmo 40. Y esta palabra que leímos me dijo, espera, pacientemente espera a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Me dice, no esperaste en mí. Quisiste hacerlo por tus propios medios. Y ve las consecuencias. Y empecé a analizar. Sí, porque yo contraté ese abogado fiscalista. Me dijeron que era un abogado excepcional. Y cuando hablé con él, él me dijo, no hombre, no se preocupe. Dice, mire, yo tengo un caso del Atlante de 900 millones y lo vamos a ganar. Tengo un caso de no sé qué y no sé qué y lo vamos a ganar. Cuando vio los créditos que yo le llevé eran de 465 mil. Dijo, no hombre, esto para nosotros es sencillo. No busqué de Dios. Ese fue mi gravísimo error. Y Dios me enseñó, pero a base de dolor y sufrimiento, que se debe de esperar en Él. Esperar en Él. Yo quise arreglarlo por mis medios. Quise ver lo mejor. Y fíjense que esto me recordó una ocasión. La hermana lo sabe también. Una de mis hermanas carnales perdió a su hijo, un pequeñito del kinder. El hermano Carlos en esa época estaba en condiciones óptimas delante del Señor. Y yo empezaba a caminar con el Señor. Entonces empezamos a buscarlo y él, recuerdo que me dijo claro esta palabra, hermano, no se preocupe, el niño va a aparecer. Van a venir a tocar a su puerta y le van a decir dónde está el niño. Y yo dudé. Le digo, no, hermano, hay que lucharle, hay que buscarle, porque ¿cómo vamos a dejar esto así? Pues hicimos todo lo que pudimos y nunca encontramos la criatura. Y un día tocaron a la puerta y me dijeron, la criatura está en tal lugar. O sea, fíjense, y ahora en este caso de la auditoría, caí como en la misma trampa. No busqué de Dios, no esperé en Dios. Aunque decía yo sé que Dios me va a ayudar. Sí, pero no esperaba, porque busqué medios para que, según yo, se pudiera resolver. Y lo único que pasó fue que los intereses se acrecentaron. Llegó casi al millón de pesos la deuda y se convirtió para mí impagable. Todo fue tremendo por ver confiado, según en mi persona, en que yo podía ir resolverlo. Pero me di cuenta que fue un fracaso. Allí en Guatemala seguí orando. Y Dios me dijo, no esperaste en mí, estas son las consecuencias. Pero si esperas en mí, la solución, fíjense, la solución está en el Jordán, ¿Qué hay? ¿Cómo en el Jordán? La solución está en el Jordán. Cuando regreses, vas y buscas a la persona esta. Me dio el nombre. Buscas a esta persona y le das el Salmo 51. Dice lo que dice el Salmo 51. Le vas a decir esto, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Ese salmo se lo vas a dar a él. Qué bueno, Señor, pues voy a confiar en ti. Puse toda mi confianza ahora sí en él. Ya no dudé, ya dije: Señor, haz lo que vas a hacer aquí, me dijo. Y olvídate, cuando llegues allá la solución está. Amén. Entonces fui a un congreso, disfruté del congreso, estuve en el congreso y recibí la palabra. Y bueno, fue una bendición gloriosa lo que Dios me dio. Y regresé. Y lo primero que hice fue ir a Río Jordán. Mi hijo es el director de Río Jordán. Y le dije: ¿sabes qué? Búscame a tal persona. Dice: ¿para qué la quiere? Le digo: es que la solución está ahí de la auditoría. Dice: bueno, buscó a la persona y llegó un joven. Y le dije: mira, Dios habló conmigo y dice que tú tienes la solución. No sé cómo, no sé si vais a pagar o vayas a... No entiendo, le dije, pero tú tienes la solución. Ya le planteé el problema y dice: tengo un abogado fiscalista, un hermano abogado, a lo mejor hasta lo conocen ustedes. Y le dije: no, pues amén, tráelo. Dice: mañana lo traigo. Al otro día llega el abogado, se llama Fernando. Y le planteé el problema y me dice: sí podemos, hermano, resolverlo, pero con ayuda de Dios. Porque eso me encantó, porque dijo: mire, Dios es el que puede hacer todo. Yo soy un hombre que solo estoy en las manos de Él. Y si Dios decide que esto se haga, se hará. Dije: amén, hermano. Yo ahora sí espero en Jehová. Y mire, tengo una palabra de esperar. ¿Qué significa esperar? En el hebreo, en el griego, porque hay varias palabras. Esperar es estar quieto. Esperar en Dios es estar quieto. Estar en silencio, estar callado, tener calma, tener paciencia, esperar mudo, guardarse con perseverancia, estar confiado en Él y permanecer en tu lugar. O sea, si voy a aprovechar esto, si ustedes aquí... Dios los tocó, los rescató, los llamó. Tenemos una palabra allá en tabernáculo: muéranse en su lugar. Aleluya. ¿No les da gusto, hermano? Muéranse en su lugar. Aquí Dios los tomó, aquí Dios los levantó, aquí Dios los está guiando, aquí Dios les puso a alguien para llevarlos a su presencia. Pues muéranse aquí. Porque hay gente que le gusta andar de un lado para otro. Son como nubes sin agua, dice la palabra. Debemos de estar quietos en nuestro lugar, esperando en Dios. Y fíjense, Dios puso por la mañana, porque yo todos los días a las 6 me levanto para estar en comunión con Él. Y le dije: Señor, voy a ir allá con tus hijos. Dice: diles a mis hijos que si tienen algún anhelo en su corazón... Hagan, que si tienen algún anhelo en su corazón, que quieran algo, diles que esperen en mí, o sea, en Dios. Esperen en Dios y sus anhelos los obtendrán, hermano, porque estamos con un Dios verdadero. No tenemos a un Dios que podamos tocar. No, es el Dios que hizo los cielos, la tierra, el universo y a ustedes mismos. Y ese Dios es a quien debemos de darle toda la gloria y toda la honra. Amén. Si es que esperen en Él también, hermano, Él hará. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos algo, queremos algo. A veces nuestra familia no está delante del Señor y queremos que esté. Bueno, Señor, yo voy a esperar en ti, pero lo voy a hacer callado, confiando en que lo harás, porque eres un Dios maravilloso y fiel. Amén. Amén. Qué lindo es mi Dios, ¿verdad? Solo es cosa de confiar en Él. Y todo se arreglará, porque yo lo experimenté. Yo lo pude entender. Así es que cuando estuve con el abogado ahí en Río Jordán, me dijo: Dios es el que hace todo. Le dije amén. Y fíjense, me dijo: mire, los créditos están ya casi llegan al millón. Le voy a pactar un precio aquí delante de Dios. Amén, hermano. Yo sé que todo tiene un precio. Le voy a cobrar 250,000 y todo se va a arreglar. Pues ya no me quedó alternativa. Le dije amén. Vamos a ver cómo le hacemos, hermano, pero el tiempo se está cortando. Le digo, necesita usted agilizar todo. No se preocupe, yo voy a mover todo y esto va a tener respuesta en lo menos que usted espera. Dije, está bien. Así es que yo me concreté ya a esperar en Dios. Ya no hice nada, ya solamente me sujeté a la palabra que Él me dio. Dice, se va a arreglar el asunto ahí en el Jordán. Y ahora entiendo, miren, también nosotros hemos ayudado a mucha gente. No me gusta decirlo porque es el Señor el que lo hace más bien. Dios ha ayudado a mucha gente ahí en el Jordán. Dios ha levantado a mucha gente ahí. Dios es el que ha hecho todo. Y ahora entiendo que dijo, ahí está la solución. El que ayuda al pobre, como dice, el que ayuda al pobre, Dios lo librará en el día malo. Y eso fue lo que hizo Dios conmigo. Me libró de algo tremendo. Fíjense, yo adquirí la diabetes. Mi hija se enfermó, hasta la fecha tuvo una complicación. La acaban de operar. O sea, es increíble. Todo se debió a la presión tremenda que teníamos, porque no teníamos con qué pagar. Y para hacer ese pago, todos mis hijos participaron y completamos los 250,000 para poder cubrir. Nos quedamos sin recursos, pero logramos pagar. Bueno, por esperar en Dios, hermano, Dios dio la respuesta posteriormente. Y es obvio que yo fui censurado por no haber esperado en Dios, por no haber confiado. Pero miren, hay una cita que traigo, vean en Salmo 27, sin descuidar esa que tenemos. Salmo 27, sí. Mira lo que dice el verso 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, y espera en Jehová. Qué linda palabra, hermano. Porque esta palabra, cuando la encontré, me impactó. Se hizo rema en mi vida, porque miren, hubiera yo desmayado. ¿Qué hubiera pasado en mí si no hubiera yo acudido a Dios? Hermano, me hubieran quitado la casa y tal vez ni terminaba yo de pagar, porque la mayoría de ustedes conoce que Hacienda es tremendo. Con Hacienda no se puede jugar. Hacienda, o hace uno las cosas bien o pierde uno todo. Y por eso esta cita se hizo rema en mi vida, porque hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Dice, aguárdate, o aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Qué lindo es. Y fíjese, yo tengo algunas palabras de lo que significa Dios. Mire Dios lo que significa: Altísimo, Jehová. Jehová es el que existe en sí mismo. O sea, eso significa Jehová, Padre de todos nosotros, Señor del que lo ama y el que lo busca. Porque para decirle Señor es porque es mi Señor. Para decirle Padre es porque es mi Padre y estoy haciendo las cosas que Él demanda. Ya ven que el Padre Nuestro lo habla y lo dice muy claro. Padre Nuestro, Padre mío, que estás en los cielos. Él es el Todopoderoso, es existencia propia, es inmutabilidad, Él no cambia. Es eternidad, es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. O sea, son conceptos que podemos sacar porque dice, aguarda a Jehová. Y aquí podemos decir, aguarda a tu Señor, al Altísimo, porque no hay otro. Ya no se le puede decir Altísimo. Él es el Altísimo, o sea, es lo máximo que hay. Aguarda en Él, espera en Él, Él hará. Y qué cosa maravillosa hizo, hermano, porque sí, Él fue el que me sacó del lodo cenagoso, como dice la palabra. Es una angustia terrible, tremenda. Yo no había experimentado nunca una cosa semejante. Había tenido pruebas, desiertos y luchas, pero no algo así, a donde toda mi familia estaba por medio. Mis hijos se reúnen y comemos y hacemos algunas cosas allí. Y dije, ¿ahora dónde las voy a llevar? No, era una angustia terrible para mí. Pero Dios hizo la obra. Bueno, el abogado llevó el caso y estuvimos viéndonos y viendo que la cosa fuera avanzada. Y un día me llevó los créditos. 5 créditos Hacienda hizo. Y también, para ser honesto, miren, hermanos, siempre me ha gustado a mí la honestidad. O sea, le robé a Hacienda, porque eso es un hecho. Yo tengo un taller de herrería, una pequeña empresa de herrería, y le robé. O sea, yo debo de ser honesto. Suena mal, pero debo de ser honesto. Porque, por ejemplo, la mayoría de ustedes lo sabe. El contador dice, hay que pagar 10,000. Y yo le decía a mi hija, dile que se ajuste y pague 7,000 o pague 5,000. Y después vemos si metemos facturas. Y ya ven que el mexicano para esto se pinta solo. Y así le hicimos. Le robé a Hacienda. Y Dios, fíjese, Dios no acepta que se robe. Ya ven que hay un mandamiento, no robarás. Y como robé, entonces me llegó el ajuste y tuve que pagar las consecuencias. Bueno, el abogado llega con los 5 créditos y me dice, mire, ya está la liberación de los 5 créditos. Y en ese momento sentí algo tremendo, pero todavía no era todo, porque la casa seguía embargada. Dice, ahora voy a luchar por la casa, porque la casa tiene estos 5 embargos. ¿Está bien? Dije, Señor, no te doy gracias todavía porque quiero ver el resultado total. Ya ven que Tomás es el incrédulo y busca siempre. Entonces, pasó el tiempo y el abogado ya un día llega, un miércoles, lo recuerdo perfectamente. Llega un miércoles. Y me dice, hermano, aquí está la liberación de la casa. Los 5 créditos. Ahí estaba la liberación. No podía yo soportar ya. Quería yo casi que se fuera para meterme y darle gracias a mi Dios ahí con toda mi familia. Porque Dios, hermanos, había hecho un milagrazazo, no un milagrito, un milagrazazo, que fue de verdad impresionante. Hacienda, todos sabemos, muy difíciles, muy duros, Hacienda. Hacienda no perdona. Sin embargo, Hermanos, Dios nos ayudó y salimos adelante. Los cinco embargos, libres. Me metí con mi familia. Nos postramos ahí en la sala. Todos lloramos de agradecimiento porque Dios había respondido. Dios había dado la liberación. Ciertamente se tuvo que pagar porque hay que pagar. El abogado cobra sus honorarios y lo que dio. Y no, ¿quién sabe qué haría? No sé qué hizo, ahí sí no sé. Lo que sí sé es que estuvo la liberación de los cinco créditos y la liberación de la casa de los cinco embargos de una manera gloriosa e impresionante. Y ahí con el hermano, porque les digo que es abogado cristiano, ahí los dos le glorificamos a Dios y le dimos la honra a Dios por lo que Dios había permitido. Y todavía me dijo, me encantó lo que él hizo, porque dijo, hermano, esto lo hizo Dios. A mí ni me toma en cuenta. Esto no fue cosa mía, esto Dios lo manejó. Porque es raro que esto haya pasado. Dios lo manejó, Dios lo hizo. Démosle la gloria a Dios, los dos. Y así lo hicimos, le dimos la gloria a Dios. Y luego yo me metí con mi familia y le agradecí a Dios juntamente con mi familia. Mis hijos allí, le dimos la gloria a Dios. Y entonces ya mandé a hacer una lona y la puse en el arco de tabernáculo, donde decía, gracias, gracias, gracias, Señor. Porque Él fue el que lo hizo, hermanos. No hubo nadie, fue Él el que hizo esta maravilla. Bendito sea su nombre. No queda ahí la cosa. El miércoles llevó los créditos. El lunes me habla como a las 9 de la mañana ahí en mi oficina. Y me dice, hermano, quiero hablar con usted. Sí, hermano. Dije, yo no se haya presentado algún inconveniente, pero bueno, vamos a verlo. En una hora llego con usted. ¿Sí? Y llegó en una hora, hermano. Y me dijo, traigo dos cosas de parte de Dios. Le digo, pues amén, hermano. Dos cosas. Dios me habló, dice, a las 4 de la mañana hoy. Y me dijo, ve a ver a mi hijo. Oh, es algo impresionante, hermanos. Por esperar en Dios, por hacer su voluntad, por poner toda la confianza en Él. Perdónenme si digo algo malo, pero no pongan la confianza nunca en el hombre, nunca en nadie, porque le decía yo a una hermana que ministré, le decía yo, mira, si pones tu confianza en el hombre, por ejemplo, tus papás te han defraudado, te defraudó tu papá, tu mamá, tus hermanos, Río Jordán, según que la había defraudado, yo le digo, te puedo defraudar, porque estás poniendo la vista en el hombre. El ser humano tiene esa cosa que ve, ay, el hermano falló, ay, la hermana. No, consulten su Biblia y vean a dónde falló mi Dios. Él nunca falla, Él es real, Él es auténtico, Él es verdadero, Él es glorioso y Él siempre está con su mano extendida y nunca, nunca, nunca te defraudará. Bendito sea su nombre. Pues el abogado ahí frente a mí en mi oficina me dice, traigo dos cosas de parte de Dios. Dios me habló a las 4 de la mañana, hoy, dice. Y para esto fue con su esposa el abogado, ese día. Dos cosas que Dios me pidió. Dice, ve a mi hijo Tomás y dale dos cosas. Y una de ellas, para esto, el día que, el miércoles ese famoso que me llevó la liberación de la casa y todo, le cubrí el finiquito, le finiquité. Le debía yo 29 mil pesos. Le hice un cheque. Digo, hermano, aquí está su pago y gloria a Dios porque esto salió bien. Sí, hermano, gracias. Agarró su cheque y se fue. Y este día que regresa el lunes, se mete la mano a la bolsa y saca el cheque. Y me dice, Dios quiere que le devuelva su dinero. Le digo, hermano, no. Pues eso es su, sus honorarios. Esto usted se lo ganó muy bien. Yo estoy contento. Le digo, no, no tengo nada. O sea, no me estoy quejando de que diga yo, me salió caro. No, no, hermano. Dios me ordenó a las 4 de la mañana, devuélvele su cheque a mi hijo. Hermanos, la mayoría de ustedes yo creo que conoce abogados, y no sé si hay abogados aquí. El abogado jamás devuelve un peso. Al contrario, quiere otro. ¿No es así? Pero no los de aquí. O sea, hay que aclarar también. Aquí hay dos que tres, pero sí devuelven. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero un abogado de los de afuera, hermano, jamás devuelve un peso. Y menos 29 mil. Me dio el cheque. Sí, aquí está. Ay, hermano. Bueno. Luego Dios me dijo por qué los iba a utilizar. Lota dice, por la auditoría, usted le vino la diabetes. Y por la liberación le va a llegar su sanidad. ¡Ah! Si Dios me mandó a orar por usted. No, hermano, de verdad que vivirlo es algo impresionante. Porque saber que estamos en la gracia de Dios es algo maravilloso. Saber que Dios nos tiene en su gracia es algo divino, algo que no se compra con dinero ni con nada. No, hermano, busquen estar en la gracia de Dios. Búsquenlo. Y fíjense, Dios dice por ahí en Crónicas que es Dios de montes. Dios no es Dios de valles. Dios es Dios de montes. Tenemos que buscarlo en el monte, orar, clamar, rogar, pedir, hermano, y recibiremos. Porque siempre tendremos necesidad. Siempre, en toda nuestra existencia, siempre habrá necesidades. Y también siempre habrá una mano extendida que te está diciendo, aquí estoy, para ayudarte, para levantarte. Bendito sea su nombre. Bueno, pasamos adentro, oramos. Su esposa tiene el don de sanidad, oró por mí. Ese día yo tenía cita con el doctor y habían de ver, allí en mi oficina tenía yo medicinas al por mayor. ¿Qué para la presión? ¿Qué para los triglicéridos? ¿Qué? No sé, una serie de medicinas. Que para la sangre. No, no, estaba yo lleno de medicina. Pues cuando me levanté de la oración, totalmente sano como ahorita. No tengo nada. Y todo esto se lo debo a Dios. Dios es el que hizo la obra. Dios es el que cambió todo. Y fíjense, tenemos nosotros ahí un cuadro, no sé si las hermanas que fueron a Tabernáculo lo vieron. Un cuadro donde está Moisés levantando su vara y abriendo el mar, abriéndose el mar. El pueblo, hermano, cuando estuvo allí, creía que iba a morir porque no había puerta. Para acá unas peñas, para acá el mar y para acá el enemigo. Estaba en las manos del enemigo. Sin embargo, Dios abrió una inmensa puerta y el pueblo pasó. Y eso fue lo que hizo Dios conmigo. Abrió una puerta impresionante y todo lo malo que se había venido a través de la auditoría salió adelante. Pero esto no con ayuda de hombre, sino donde Dios interviene. Porque miren, vean el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, verso 25. Miren lo que dice. Bueno es Jehová a los que en él esperan, pero al alma que le busca. O sea, que búsquenle con todo el corazón. Y bueno es. Ya no estriben en su prudencia. Ya no confíen en ustedes. Díganle, Señor, si tú me permites hacer esto, lo haré. Si tú me das oportunidad de esto, lo haré. Porque todo debe de ser, porque tú así lo decidas, porque tú así lo quieras. Porque la palabra es clara, miren. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Cuando esperamos en el hombre, esperamos en algún funcionario, esperamos en algún presidente, no, que ahora sí con este nos va a ir bien. No es cierto. Te va a ir bien cuando estés tomado de la mano del Señor. Aleluya. Porque la palabra es muy clara. Bueno es Jehová a los que en él esperan y al alma que le busca. Pero miren, dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esperar en silencio, Señor, tú lo harás. Y si no lo haces, Señor, yo seguiré esperando en ti. Sadrach, Mesaya, Abednego, cuando Nabucodonosor les dijo, van a entrar al horno si no adoran a la estatua. Si ahorita cambian de idea, entonces no los metemos. Y dijeron, no, rey, no vamos a adorar a nadie. Y mira, si Dios nos libra, confiamos en Él. Y si no nos librare, de todos modos, confiamos en Él. Así es que, si recibimos de Dios, debemos de esperar y confiar en Él. Y si no recibimos de Dios, hermanos, de todos modos, debemos de esperar en Dios. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Esperar en Dios. ¿Eh? Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Lo que tengas, lo que te aflija, lo que haya por ahí medio raro, hermano, pónselo a Dios. Dile, Señor, ahora sé que tú eres el que haces todo y que puedes hacer maravillas en mi vida. Si hiciste dos milagros con este pastorcito, también los puedes hacer conmigo, porque también soy tu hijo, tu hija. Y si somos hijos del mismo Dios, tenemos la misma esperanza de que tú podrás hacer maravillas con nosotros. Aleluya. Dios hará maravillas, hermano. Si hubo hombres que esperaron en Él, Abraham esperó en Él, le prometieron un hijo y se lo dieron, pero pasó tiempo. ¿Eh? Se lo dieron. O sea, todos los que esperaron en Dios. David, por ejemplo, fue un hombre que lo ungen por rey y lo mandan otra vez a cuidar las ovejas. Nosotros aceptamos a Cristo, recibimos a Cristo y seguimos en el mundo. Decimos, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? Ah, la diferencia es que ya Dios está con nosotros. Y ahora hay que esperar en Dios, porque el que espera en Dios, hermano, tendrá nuevas fuerzas. Bendito sea su nombre. Pues creo que hasta ahí, para no cansarlos, pónganse en pie y vamos a orar. Maravilloso Dios, hermoso Dios, que todo lo puedes hacer, que no hay nada imposible para ti. Lo único que quieres es que el corazón esté rendido y humillado y doblegado. Eso es lo que anhelas, que tus hijos estén bajo tu yugo, que tus hijos estén sometidos a ti. Así lo determinas, así lo estableciste. Y todo aquel que se deje manejar por ti, que se someta a ti, tendrá una esperanza gloriosa, tendrá una esperanza maravillosa. Señor, esperar en ti Es lo más lindo que puede hacer el ser humano. Esperar en tu bondad, esperar en tu misericordia, esperar en que tú harás la obra que has prometido. La harás con cada uno de nosotros, porque todas las promesas que están en tu palabra se llevarán a cabo, y se llevarán a cabo con quien espera en Dios. Y también el arrebatamiento, Señor, todo el que te está esperando, pero no te está esperando y haciendo pecado, no, sino te está esperando en santidad, te está esperando como tú lo demandas, un día te lo vas a llevar, porque vendrás por tu iglesia y te vas a llevar lo mejor de tu iglesia, te vas a llevar lo mejor, Señor. Así es que danos oportunidad a todos, Padre, de ser de tu simiente divina, mujeres y hombres que en medio de los tiempos difíciles busquen tu presencia, se rindan ante ti y nada les haga cambiar ni desistir. Al contrario, que se afirmen más, porque así lo demandas tú, Padre. Así lo demandas. El hombre y la mujer que confía en Dios debe de estar bien consciente de que sufrirá, padecerá, pero su esperanza será gloriosa allá con él. Padre, gracias. Bendice a tu sierva de este lugar, también, mi Dios. Bendice a todos tus siervos, los que participan en este lugar. Señor, dales visión, dales entendimiento, para que puedan llevar a estas almas a los pies de Cristo, para que puedan llevar a esta gente a la presencia gloriosa de Dios. Tú los estableciste, tú los pusiste, Señor. Dales remas, dales visión, dales poder, dales entendimiento para que puedan llevar a cabo tu obra gloriosa como tú la demandas. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, a quien sea la honra y a quien sea la gloria. Amén y amén. Gracias a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios les guarde.